Y como dice Batata, ¡loco! ¡Prende la grabadora! A bailar, vamos a tomar, esta banda loca, loca va a quedar. Vamos a bailar, vamos a tomar, esta banda loca, loca va a quedar. Oye mi negrita, vente para acá, que suena la cumbia y vamos a bailar. Oye mi negrita, vente para acá, que suena la cumbia y vamos a bailar. Con la mano arriba el que quiere tomar.